Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela. Que hoy llegamos, hermano, con un episodio explosivo. Pero como ustedes saben, nosotros llegamos siempre todos los domingos aquí trayéndote la historia real de todos esos próceres, de los acontecimientos, la batalla, los eventos, todo lo que hay ahí de la historia de Venezuela en el idioma del verdadero corito sano, en el idioma de la calle. Ahí, para que tú lo entiendas, como que estás ahí con tus próceres. De ahí a ahí, porque ellos eran como tú y como yo. Bueno, somos Javier Lara y Dorian Márquez, que seguimos hoy, esta semana, bueno, terminamos realmente con el ciclo de los próceres colombianos que lucharon en Venezuela. Así es, así es, así es. Y pero no olviden que este es El Corito Histórico, el podcast que te enseña, y si te descuidas, también te preña, bella dama. Así que, pendiente por ahí. Cero descuido, cero descuido. Pero bueno, si esta es tu primera vez escuchando El Corito Histórico, bienvenido, tremendo podcast que te vas a vacilar. Pero también recordarte que estamos, además de en YouTube, salimos en el canal de Daniel Lara Farías, estamos en todas las plataformas digitales. Te lo puedes vacilar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, que si no, yo no tengo nada de eso. Bueno, ahí está elcoritohistórico.com. Ahí te llega y te puedes descargar los episodios, que es la página que está a cargo de nuestro pana Manuel Durán. Háblenles ustedes. Y también estamos en la cuenta de Instagram, El Corito Histórico guión bajo, donde pueden dejar sus preguntitas, comentar para ideas para futuros episodios o para la sesión. Chayanne se llama Elmer, que va a volver, panas. Está como Elmer, que va a volver con su gira pronto. Ese pana ilustre, Elmer Figueroa, conocido por otros como Chayanne, pero para nosotros es el pana Elmer. ¡Eso! Exactamente. Bueno, también antes de empezar, recordarles, como en todos los episodios, que ahí en la descripción están las referencias de donde sacamos la información para crear todos estos capítulos del Corito Histórico. Toda la investigación que hacemos está ahí. Así que bueno, yo creo que ya podemos darle chispa, candela y fuego a este asunto, que es algo que caracteriza mucho al personaje de hoy, por cierto. Exactamente, porque hoy vamos a culminar este ciclo de próceres colombianos que lo echaron a nuestra patria, con el prócer que, si bien no es el más importante, dado que todos los que hemos mencionado aquí lo fueron, es, digamos, que el más mítico, sobre quien hay una cantidad de leyendas y relatos, que es el que, digamos, que vive más en el imaginario colectivo, ya que tiene muchos municipios, homenajes, arte, y la gente, si sabe quién es este hombre, al menos por su última acción, si se lo preguntas así al voleo. ¿Hablamos de quién? Pues del capitán Antonio Ricaurte, héroe de San Mateo como sacrificio, que muchas veces hemos mencionado en otros episodios. Pero al igual que los otros que tomamos en cuenta este mes, él fue mucho más que eso, ya que tras todo ese despliegue de heroísmo, sus acciones más o menos exitosas por la independencia de su nación, que era Nueva Granada, también por la nación por la que terminó luchando y que dio la vida, que es por la nación de Venezuela. Pero este pana, bueno, lo tenemos aquí como para dar algo más de background, de fondo, a su última acción, porque es un hombre más allá de San Mateo, digamos. Sí, y este carácter mítico que tiene Ricaurte precisamente también es porque hay mitos ahí detrás. Hay cosas que se piensan al respecto de, precisamente de esta acción de Ricaurte, que fue por la que se hizo más famoso, pasó a la historia. Y bueno, todo eso lo vamos a revisar aquí. Vamos a ver qué es lo que hay con Antonio Ricaurte, que es nacido en el año 1786, el 10 de julio, en la villa de Leyva. Eso es correcto. Y digamos que él tiene un punto común con otro de los héroes que resonamos allá, acá, que es con tenía algo en común con Deluyar, que es que viene de una familia ilustre. Porque él era hijo de un criollo bogotano llamado Esteban Ricaurte y de una criolla también llamada María Clemencia Lozano, que era hija de nada más y nada menos que de Jorge Lozano de Peralta, el marqués de San Jorge, es decir, un criollo noble, por algo era marqués, de Nueva Granada, que entre otras cosas, él desafió en una de sus comunicaciones a las autoridades coloniales a darle su apoyo siendo noble, o sea, siendo miembro de la administración del virreinato, él apoyó a los Comuneros del Socorro, que es una insurrección que se dio allá en la Nueva Granada, que se considera el movimiento preindependentista más importante de esa nación, de ese lado de la Arauca. Y esto además hacía que Antonio Ricaurte fue el sobrino de un hombre llamado Jorge Tadeo Lozano, otro hijo del marqués, que sería en el futuro presidente del Estado de Cundinamarca, es decir, fue uno de los primeros jefes de Estado de la actual Colombia, por decirlo así. Ah, bueno. Fíjate que eso está bien interesante. Y este carácter, digamos, de familia noble, de criollo, de familia acomodada de Ricaurte, se nota mucho en su nombre. Porque yo he escuchado por ahí que los colombianos que vienen como de ese estrato tienen un montón de nombres como Ricaurte. Tú sabes que su verdadero nombre, o su nombre completo, es Antonio Clemente José Bernabé Ricaurte Lozano. Coño, me recuerda a una amiga en común nuestra querida Laura Hernández. Vaya, un saludo allá en Santiago. Sí, vale. Ricaurte tiene más nombre que Laura. Entonces, bueno, Antonio Clemente José Bernabé nace allá en la Villa de Leyva. Entiendo que esto es un pueblo que está a 165 kilómetros más o menos de Bogotá. Está más cerca de Tunja. Pero luego la familia se mueve hacia Bogotá. Y así es como Ricaurte llega a estudiar en el afamado Colegio de los Cabeza Caliente. Así es, porque él estudió nada más y nada menos que en el Colegio Mayor de Santo de San Bartolomé. Que, bueno, yo le voy a decirle a la gente de producción que ponga aquí la foto que yo tomé la vez que estuve ya en Bogotá, porque yo pasé por ese colegio una vez. Ese es un colegio que todavía está allí, o sea, todavía se estudia. Y están colocados al frente del colegio las estatuas con algunos de los más míticos asistentes a este. Y en este colegio es donde estudiaron todos estos muchachos malos como Antonio Nariño, Francisco de Caldas, Camilo Torres y nuestro corrupto favorito, Sea, también estudió allí. Sí, es verdad. Que por ahí pasó Francisco Tirio Sea y bueno, también Ricaurte. Sí, sabemos que este es un colegio que le decían que era un colegio de los muchachos malos porque este era un colegio donde en ese tiempo era fijo que el que pasara por ahí se contagiaba de las ideas revolucionarias de la Ilustración. Es decir, claro que entraba ahí y lo ponían a leerse a Rousseau, a Diderot, la enciclopedia, todo eso, y eso era la literatura prohibida. Entonces se asumía que si pasabas por ese colegio, tú en un futuro ibas a participar en Independencia sí o sí. Claro, ibas a salir tirando piedra. Y además, Ricaurte tiene también como su familia es de ilustres. Él también, si te fijas aquí, su abuelo forma parte o apoya a aquel movimiento preindependentista. Entonces también tiene estas bibliotecas a la mano, estas ideas ahí a la mano. Y de ahí empieza a beber Ricaurte en su juventud. Él sale del Colegio San Bartolomé en el año 1804. Es correcto, salió joven, o sea, abandonó el colegio a 18 años, pero por una razón muy importante. Porque él descubrió, o sea, él iba en el colegio, pero descubrió que su vocación había algo más importante, porque descubrió a su bella ladrona que le ha robado el corazón. ¡Epa! Claro, la popular Juana Martínez Camacho. Así es, que no era solamente una jeva bella que llenaba sus, digamos, satisfacciones sentimentales, sino que también era hija de un funcionario colonial y también de una familia noble, la cual, digamos que como dote, le cuadró un trabajito bueno al pana para mantenerla, porque ahí nadie se va a morir de hambre. Y entonces de ese modo, Antonio Ricaurte, consiguió un cargo como secretario de la Cámara del Tribunal Mayor de Cuentas. Sí, sabe que Juana Martínez Camacho era sobrina de José Joaquín Camacho, que este señor posteriormente, bueno, sería también un prócer de la independencia colombiana, pero en ese momento tenía el cargo de corregidor de Pamplona. Entonces, bueno, tiene como que todas las condiciones ahí Ricaurte para cuadrar su trabajito ahí dentro del sistema y así entrar él en el año 1808. Mientras, bueno, él está ahí vacilando, está con su mujer y todo esto, pero tú sabes que en el año 1810, como en toda América, ocurre el asunto. El berenjenal, correcto. Y ese pero en general se dio en ese año, el día 20 de julio, cuando los bogotanos insurgieron contra el régimen colonial, derrocan al virrey, instalan una de las muchas juntas que se instalaron ese año en toda América. Y Antonio, que había pasado toda su juventud entre el Colegio de San Bartolomé y también leyendo las muchas publicaciones prohibidas que tenía ahí su abuelo, él, al escuchar el llamado, fue uno de los primeros en asistir a escucharlo, a decir, ok, me vengo a imponerme. Pues entonces el carajo fue para allá y se alistó de una, fue uno de los primeros en ir al llamado Batallón de Voluntarios de Guardia Nacional. Es decir, a ese mismo batallón estuvieron nuestros panas Girardot y Deluyer. Sí, entiendo. Y que los panas ahí del batallón, vale, llamaban a Ricaurte el Chispero. Coño, y su apodo fue su destino. ¡Qué bolas! Pero bueno, Ricaurte, que era tal cual, tenía un carácter ahí fuerte. Era un carajo que se imponía, un carajo que estaba siempre... Bueno, siempre para el combate, ¿vale? Y así él entra en el año 1812, empieza en Colombia, con la Nueva Granada, la guerra civil de ellos, porque bueno, no se ponen de acuerdo, se divide entre federalistas y centralistas. Y como hemos visto en los episodios anteriores, Girardot, Deluyer, todos se han anotado en el bando federalista. Correcto, porque pero, se van con Antonio Baraya. Exactamente. Pero Ricaurte no. Ricaurte es el diferente de este ciclo de colombianos, porque Ricaurte dice, no, vale, yo... con mi compañero Antonio Nariño. Él estudió ahí en el liceo. Nosotros no conocemos el liceo. Sí, él se fue con su pana al liceo a servirle lealtad al llamado Estado de Cundinamarca presidido por Antonio. Pero otra cosa que se puede atribuir a su lealtad a ese bando, no solamente por Nariño, es también por el hecho de que había mucha más gente cercana a él en este bando, ya que, por ejemplo, su tío Jorge Tadeo Lozano fue el presidente que precedió a Nariño en este cargo. Es decir, antes que Nariño llegara al poder, Jorge Tadeo Lozano fue el presidente de esa nación. ¿Qué tal? Es decir, él decía como que, coño, tengo familia aquí, tengo panas aquí del liceo. O sea, coño, mejor me quedo acá. Exacto. Porque estos panas sí son panas, pero no son de los míos. Pues, o sea, no han comido arepas conmigo. Yo estoy más como de este lado. Este el pana me prestaba el sacapunta. Todo bien. Y así él entra en la guerra civil colombiana y ahí da sus primeros pasos en el combate. ¿Sabes qué? Él participa en el combate de Venta Quemada. Ese es el 2 de diciembre de 1812. Y bueno, eso siempre lo mencionamos en todos los episodios. Que nunca jamás puede faltar en la vida un pajú. Porque puede faltar la comida, puede faltar el agua, puede faltar la droga, pero nunca en la vida te va a faltar un pajú. Téngalo por seguro. A Ricaurte le llegó tempranito. Siempre vemos que de los personajes que comentamos aquí siempre les llega su gotica de pajúo por ahí, su brisita de pajúo les llega. Oye, y cuando ya están encumbrados, cuando ya son unos tipos que están montados en el asunto. Pero mira, Ricaurte le llegó aquí mismo en el combate de Venta Quemada, porque tú sabes que hay un parte de guerra que se encuentra que escribe el sargento segundo del Batallón de Guardias Nacionales, que es donde servía él, José Gabriel Sánchez, acerca de este combate. Y lo que dice, en general, este parte de guerra, es que Ricaurte era un traidor, porque Ricaurte los llevó hacia el punto de combate, los dejó ahí, los emboscaron, y él más nunca se vio. Y bueno, que es muy raro toda la participación de Antonio Ricaurte en este combate, porque actuó como un agente de los contrarios. ¿Qué pasa? Oye, pero Ricaurte un traidor, ¿cómo vamos a decir eso? Bueno, aquí podemos inferir que él salió bien parado de este asunto, porque luego lo que le sigue a este evento es la llamada Batalla de San Victorino, que la comentamos en los próceres anteriores, en donde Nariño le juega a pelota Caribe ahí al otro, a Girardot, creo que es que le juega a pelota Caribe. Sí, le gana a Girardot y a Baraya, haciendo que Girardot se quede fuera de la batalla, jugando de pelota Caribe, y derrotando a varias de sus tropas, capturando de esa manera tanto a Caldas como a Santander incluso, que estaba también luchando en ese bando. Ahí participa Ricaurte en esta batalla. Entonces podemos inferir que salió bien parado de esta acusación porque él estuvo en la batalla de San Victorino en el bando ganador en este caso. Entonces, bueno, entonces esto nos da un retrato de Ricaurte como un tipo serio que, bueno, pudo salir bien parado de esta acusación. Y como ya sabemos, esa batalla de San Victorino fue, digamos, la pausa de la guerra civil entre granadinos, ya que como se derrotó a la mayoría del ejército que estaba defendiendo la causa de las Provincias Unidas, esto no solamente paró la guerra, sino que también llegó otra cosa que detendría la guerra, que sería la solicitud de un Simón Bolívar que estaba encumbrado tras liberar a Magdalena Medio de los realistas. Estaba encumbrado, solicitó al Congreso en Tunja que le enviara tropas para seguir su campaña de invasión a Venezuela desde Cúcuta, ya en 1813, iniciando. Y ante ese llamado, Ricaurte, él demostró que él no es de esos carajos que se cagan y que se fresean porque la guerra solamente la tierra de vallenatos. No. Él dijo, no vale, vamos ahí, voy voluntario. Sí, voy con ese tal Bolívar, vale, vamos a echarle bola. Y él dijo eso a pesar de que la mayoría de los que se fueron allá a ese llamado Bolívar fueron precisamente gente que había luchado en las Provincias Unidas. Es decir, con los contrarios. Claro, que venían de ser sus contrarios, sus enemigos en esa guerra, porque ellos tuvieron un enfrentamiento, eso fue tiro de lado y lado. Y bueno, él igual decide ir, que es verdad lo que tú dices, que no es de estos tipos que se fresean y tal, porque por ahí salió uno, bueno, como Santander, ay no, yo no voy para allá, esto es la décima Bolívar. No. Exacto, como Santander, Manuel del Castillo, él no se brujió, él dijo, no vale, vamos para allá. Él, es decir, él sabía que todos al final eran neogranadinos patriotas. Claro. Y sobre todo que el enemigo común era ese que se estaba refugiando más allá de la frontera. Es decir, él sabía que el enemigo estaba en el Capitán General de Venezuela. Eso es un asunto importante y valioso que hay que tomar en cuenta de estos oficiales, de los que, bueno, hemos hablado en todo este ciclo, incluyendo aquí a Ricaurte, que vinieron a seguir la guerra hasta acá. Porque se podrá decir, bueno, pero él se quería quedar en su casa. Claro, pero están compartiendo una causa común. Él se quería quedar en su casa, pero la causa que tiene o que tenía, por ejemplo, Santander, era la misma causa que venía a defender Bolívar de este lado. Y esto quedó, bueno, con el pasar del tiempo, esto quedó demostrado porque terminaron incluso haciendo las cosas juntos. Entonces, era esta visión que desde temprano tenía Bolívar y que desde temprano tenían estos tipos, como Ricaurte, como de Luyar, que, bueno, vinieron a continuar la guerra para acá, en este batallón neogranadino. Entonces, aquí empieza a batallar Ricaurte. Ahí pasa por lo que llaman el combate de Angostura de la Grita. Ahí pasa por Carache, Niquitao. Incluso él está en Bárbula también, es parte de la tropa granadina en donde cae Girardot. Sí, pasó por todo eso. Niquitao, Taguanes, Bárbula. Sí, él fue uno de los que llegó con Bolívar a Caracas en agosto de 1813. Es decir, uno de los que, cuando Montoriel se va a Puerto Cabello, él entra con Bolívar para esa vaina como testigo, es decir, está ahí, vacila, él lo ve todo. Claro, pero tú sabes que esto es el año 1813 y hay una constante, siempre que hablamos de la historia de Venezuela, que es el año 1814, el año del diablo. El terrible año 14, eso es correcto. Siempre hablamos de esto porque efectivamente, bueno, si nos han escuchado ya saben cómo es, pero fue un año feísimo. O sea, estamos hablando de un año donde se perdieron tantas vidas por la guerra que son incalculables. Donde se vio lo peor, bueno, lo peor hasta el chavismo que se haya visto en Venezuela se vio ese año. Claro, exactamente. Y ocurrieron muchas tragedias en ese año. Ese año estuvo lleno de tragedias. Y precisamente una de esas tragedias da inicio en la batalla de San Mateo. Sí, pero esto se da después, porque ¿cuál es que? Año 14 se da todo el peo de que Bobes emerge de los llanos capitaneando a los realistas y de esa manera se genera un pánico, sobre todo en la capital, que es cuando Bolívar llama ese fusilamiento de realistas en Caracas y La Guaira, que ejecuta también Arismendi. Luego se da esa carnicería de muchachos en La Victoria por las lanzas y machetes de Morales antes que interviniera Campo Elías. Y bueno, esto hizo que Bobes terminara de despertar después de estar herido. El castillo se despierta, harto de ver cómo Morales no puede destruir a los patriotas, y se levanta desde los llanos hacia Maracay. Pero Bolívar sabía que efectivamente que lo iba para esa, y mientras esperaba que Mariño llegara, que sabíamos que Mariño andaba por el camino viejo, para donde Pichicho seguramente tomando cerveza, él trató de hacer una defensa de la capital en un sitio estratégico que de paso era propiedad de Bolívar, que es la hacienda de San Mateo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Bobes estaba molesto por la derrota de Morales y el 25 de febrero se paró con 7.500 tropas, se va hasta San Mateo. Y la defensa del sitio, Bolívar hizo lo siguiente. Colocó en el centro, iba a estar él con sus tropas. Al lado izquierdo de donde estaba la hacienda, iban a estar Ricaurte y Gorgoza. Y en el lado derecho iban a estar Villapol y Campo Elías. Como ya contamos en el capítulo de Campo Elías, sabemos que a los primeros días de la batalla cayeron tanto él como Manuel Villapol a punta de tiros. Pero ahí no terminó la batalla, porque esto fue un sitio que duró casi un mes. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, sean situaciones. Y es interesante aclarar eso con respecto a San Mateo, porque bueno, en el nombre se mantiene como Batalla de San Mateo, pero realmente el sitio de San Mateo es algo similar a lo que comentamos que hizo Lullar con Puerto Cabello, pero bueno, lo hicieron con esta propiedad de Bolívar, con la hacienda de San Mateo en manos de Bóves. Es correcto. Y entonces, días después de la muerte de tanto de Villapol como de Campo Elías, ocurre la acción en la cual Ricaurte, apostado en la zona de la hacienda, estaba con sus hombres, y en un momento Bóves mandó allá, donde estaba Ricaurte, un contingente de tropas capitaneadas por Francisco Tomás Morales, y le ordenó que tomara esa zona, costara lo que costara. Esa era la zona del Trapiche. Y además del Trapiche, es decir, donde se cortaba la caña y todo eso, en la hacienda es donde estaba este pana Ricaurte. Él estaba allí, y cuando vio que se ponía el Trapiche y él estaba en la hacienda, él mandó a desalojar esa hacienda completa. Ordenó a todo el mundo que abandonara la hacienda, que además servía de polvorín, ya que allí estaba almacenada la mayoría de las armas. Y Ricaurte mandó a todo el mundo a salir, y cuando vio que las tropas de Bóves, capitaneadas por este Morales, se acercaban, él simplemente agarró una antorcha, un tizón, y en lo que los vio cerca, lanzó el tizón contra la pólvora, causando una gran explosión que mató a los españoles que estaban más cerca de él y terminó matándolo también a él. Y de esa forma es que, digamos, se inmortalizó él destruyendo el parque de pólvora y armas que encontraba allí. Y esto no solamente es que lo mató a él, sino que sirvió de estrategia para que volviera el señor contraataque, ya que al darse la explosión, que toda Santa Mateo escuchó esa explosión, fue bastante fuerte, esto hizo que los españoles se cagaran porque vieron como que mierda, esto no lo esperábamos. Y a su vez hizo que Bolívar lanzara un contraataque, en el cual, o sea, estos españoles ya estaban todos aturdidos por esa bomba, ven que Bolívar manda un poco de tropas más fuertemente armadas a echarles plomo, y estos carajos terminan huyendo. Exactamente. Y no solo eso, otra cosa más, es que Bóves se entera de esto, de que a Morales lo corrieron, y también se entera por inteligencia de que venía cerca el ejército competenado por Mariño a hacerle frente. Y esto hizo que el día 25 de marzo, es decir, un día más de... se cumplió el día viernes, antes de que saliera este episodio, ordenó la retirada del combate. Es decir, el sacrificio de Morales de Ricaurte sirvió de esa manera para detener la masacre, porque hizo que este carajo se retirara, que Bóves dijera, vamos a recogernos, vale, porque ya si seguimos aquí nos van a joder. Claro, Bóves dijo, no, mano, esto se puso muy loco. No, claro, eso puede decir que fue una victoria así muy amplia, porque al fin y al cabo, tampoco los patriotas ganaron territorio, fue que simplemente los realistas dijeron, vámonos, vale. Claro. Y esto quedó así. Ellos están resistiendo durante toda esa cantidad de tiempo, resistiendo el ataque de la tropa de Bóves, y lo que logró la acción de Ricaurte, en este caso, fue justamente parar eso y que, bueno, ja, vamos a descansar, pues. Ya hasta un rato. Incluso, si lo vemos a grandes rasgos, o sea, si lo vemos desde arriba, con todo lo que ocurrió luego en el año 14, nada resultó una victoria, ni siquiera, bueno, la batalla de la victoria, por ejemplo, no fue tal cosa o representó tal salvavidas para la República, porque al final, bueno, sabemos cómo terminó el año 14. Pero tú sabes, Javier, que esta versión de la muerte de Ricaurte, que es la que manejamos, y por esto es mítica, porque es un acto todo heroico, vienen para acá, él incluso, el tema del parque de armas que estaba allí guardado, está allí guardado también porque entiendo que Bolívar lo hace desplazar hacia allá para no dejarlo en Caracas. Porque bueno, en Caracas ya estaban como demasiado a merced, me lo pueden tomar aquí o si lo vamos a traérmelo para acá, para la casa, para San Mateo, para resguardarlo allá adentro. Entonces claro, él tiene su trauma del fortín de Puerto Cabello. Exactamente, que no le fuera a pasar lo mismo. Y le iba a pasar lo mismo porque iba a perder el parque de armas, pero lo impide Ricaurte, que él envía a Ricaurte con una... Los relatos hablan de entre 20 y 50 hombres que estaban alrededor cuidando esa zona. Estamos hablando que viene Bóves con la patota, con la banda, con la orquesta. La Legión Infernal, sí. Coño, entonces tienes que verle la cara. Pero entonces tú sabes qué pasa también, Javier, con respecto a la muerte de Ricaurte, que hay otra versión. Ah, sí. Hay una versión que la gente comenta mucho, a la gente le encanta comentar. A la gente le encanta un chisme. Exacto. Como dice nuestro Julio de Petare, los raperos son chismosos. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Con la otra versión, que es una versión muy repetida. La gente la comenta, vale, no vale, pero lo que realmente pasó con ese tipo fue esto, porque Bolívar lo dijo. ¿Qué es la que recoge Perú de la Croix en el diario de Bucaramanga? Ya tengo idea de eso. Lánzate ahí, destácate. Ok, Perú de la Croix en el diario de Bucaramanga recoge que en una de estas conversaciones que él tuvo con Bolívar, Bolívar confiesa que, bueno, incluso el relato del diario de Bucaramanga es como una cita textual de lo que dice Bolívar. Y es que lo de Ricaurte, dice Bolívar, el cuento lo inventé yo. Realmente lo encontré muerto en una quebrada de un balazo y un lanzazo atravesado por la lanza. Yo mismo reconocí el cuerpo, el cadáver, dice Bolívar. Dije el cuento de la explosión para elevar la moral de la tropa granadina, que además ya estaba, bueno, estaba ahí, no estaba muy convencida de lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, esto funcionó porque la tropa mira, no, vamos a vengar al tipo y tal. Entonces, esta es la versión que recoge Perú de la Cura, que eso de que el tipo se explotó fue un cuento que inventó Bolívar. Sí, que para levantar la moral y para que los enemigos se tuvieran miedo de las acciones que hace el ejército. Pero hay una cosa en el diario de Bucaramanga, que es que, bueno, primero el hecho de que Luis Perú de la Cura no es una fuente muy confiable, no solamente por esas cosas que escribe, sino por sus asociaciones posteriores, ya que él estuvo metido que sí en conspiraciones contra José María Vargas. También tuvo una muerte muy extraña, o sea, él se suicidó, tenía problemas mentales, alimentados también por el alcohol. Y entonces también el hecho de que el diario de Bucaramanga es una obra póstuma. Es decir, se publicó como, ¿cuántos años? 5 años después de su muerte. Sí, esto es bueno comentarlo, porque se toma el diario de Bucaramanga, porque se supone que el diario de Bucaramanga es lo que recogió este señor que estuvo con Simón Bolívar durante un rato allá en Colombia, y él escribió todo lo que Bolívar le dijo. Entonces, se toma tal cual, sin conocer el trasfondo del asunto, se toma el diario de Bucaramanga como un documento así. Y esto es lo que ocurre. O sea, hay que hacer el inciso con esto para hablar de esta versión y aclararla sobre Ricaurte. Porque, ¿qué pasa? Claro, el diario de Bucaramanga sale posterior al suicidio de Perú de la Cruz, alrededor de 30 a 40 años después. ¿Qué pasa? Se tiene conocimiento de que eso existe, de que ese libro existe, de que esas escrituras andan por ahí, incluso desde el año 1835. ¿Quién fue Perú de la Croix? Para decirlo allí rapidito, para que tengamos ahí, bueno, ¿quién fue este tipo? Un oficial francés. Participó, fue ayudante de Simón Bolívar, fue incluso parte del partido de Bolívar. Expedición de los Cayos, cuando se pelearon por el man, todo esto. Sí, porque él era el combo de Aurín, de Luis. Él era el combo del Luis bolivariano, estuvo muy cerca de Bolívar. Luego de la muerte de Bolívar, cae en desgracia en Colombia lo expulsan, viene a Venezuela y aquí participa en esta infame revolución de las reformas. Sí, conspirando con Carujo contra Vargas. Contra José María Vargas. ¿Qué pasa? En ese tiempo que él está en Caracas, él vive en la casa del Marqués del Toro y él está allí, y desde ese tiempo se conoce que él estaba escribiendo algo porque él le hacía saber a la gente, a los panas por ahí, entonces que estoy escribiendo unas confidencias de Bolívar. Ah, sí, sí, porque yo estuve ahí con él en Bucaramanga. O sea, estoy aquí haciendo la vaina de memoria, lo que me acuerdo que él me decía. Exacto, entonces él empieza a escribir, le presta hojas de lo que él ha escrito a la gente según la copia por allí. Entonces, bueno, él escribe todo eso, luego él se suicida en 1837. En París. Él deja una carta de suicidio diciendo todos los documentos que él deja y tal. Y bueno, en 1837, ¿qué pasa? Que estas anotaciones o uno de los originales que está escrito por él estaba en manos del presbítero José Félix Blanco, que era el capellán del ejército, incluso de Bolívar. Este señor cargaba, tenía los originales. Él sabe que existe, incluso él quien hace la recopilación de los documentos para la vida pública de Bolívar. Está haciendo como la Biblia de Bolívar, digamos. Y él tiene el manuscrito de Perú de la Croix y dice, oye, esto es pura bladera de paja. Entonces deja una nota diciendo, dando sus opiniones al respecto. Luego, quien fue luego su protegido, aprendiz, Ramón Aspurúa, completa esto y dice, mira, sí, de verdad, esto es pura paja. ¿Qué pasa? con el diario de Bucaramanga, que en 1870 aparece por allí, en el diario de Caracas, una versión. En la Gaceta de Caracas, sí. De las anotaciones de este libro, aparece. Y se dan cuenta que no es igual a la del manuscrito original que anda por ahí. Entonces, oye, pero esto es como que le metieron la mano. Posteriormente aparece de nuevo en 1912, que es cuando se publica el diario de Bucaramanga, que anda por ahí. Muchos años después, pues, para que como que no había manera de refutarlo, porque ya todos los que estaban cerca de Bolívar entonces habían muerto. Claro, año 1912. Entonces, oye, empieza esta discusión sobre si lo que se dice ahí es verdad, qué hay de verdad y qué hay de es mentira allí. Y bueno, de esto incluso se hizo un estudio. Hubo un historiador, Manuel Pinzón Uzcategui, que dos años después de la publicación de este libro, del diario Bucaramanga, se comunicó con varios historiadores importantes de Venezuela en ese momento. Vallenilla Lanz, Pedro Manuel Arcaya, Lisandro Alvarado, Bartolomé Tavera Costa. Él envía una carta preguntándoles qué piensan ellos de este libro. Y la mayoría coincide en que la verdad hay que leerlo con pinzas. Sí, ahí se recoge una esencia del pensamiento de Bolívar. Y recordemos que eso está escrito en unas circunstancias de Bolívar también bastante fuertes. Este Bolívar del que hablamos. Sí, siempre. Es el Bolívar ya en las últimas. El de la convención de Ocaña, o sea, previo al atentado. Es el Bolívar que está haciendo lo posible para ganar la convención, para que Santana no le eche el maletinazo. O sea, ya está en las últimas y además también está conspiranoico, también está con los primeros síntomas de la enfermedad que llevaría a la muerte. Sí, entonces hay cosas que se pueden sacar del diario de Bucaramanga que tú puedes leer y tal, pero el diario de Bucaramanga primero tiene muchas inexactitudes. No imprecisiones, sino inexactitudes. En muchas cosas de las que cuenta, y otras simplemente pueden ser producto de todas esas ediciones o toda la mano que se le metió a ese libro o a esas anotaciones de Perú de la Cruz posteriormente. ¿Qué cosas son mentiras? Lo de Ricaurte. Sí, por ejemplo. Incluso hay testimonios sobre Girardot, dice lo mismo. ¿Qué dice sobre Girardot? Pero sobre Girardot dice que todo eso que él hizo, todas esas proclamas, todos esos decretos, que si el corazón y todo esto fue un movimiento político para ganarse a los colombianos. Y obviamente hay pruebas de que no. Como hay pruebas, hay relatos que desmienten, muchos relatos que desmienten a Perú de la Cruz. Sí, sobre todo una cosa, es que, o sea, Perú de la Cruz dice esto, pero él no estaba allí, o sea, él no estaba todavía en Venezuela cuando eso pasó. O sea, él no fue testigo de esa vaina, ni lo de Ricaurte ni lo de Girardot, es decir, él no tenía cómo comprobar eso. Pero hay un testimonio que me gusta citar, estará aquí en los enlaces, que esto que saqué en la revista, esto fue la revista El Desafío de la Historia, que publicó esto que a su vez vio una publicación que se hizo en el año 1883 en el llamado diario Papel Periódico Ilustrado de Bogotá, que es una entrevista que hizo un periodista colombiano llamado Manuel Briceño, que fue a San Mateo en el año 1883 a entrevistar a nada más y nada menos que la Negra Matea, que seguía viva. Que seguía viva. La Negra Matea en ese momento tenía 110 años y seguía en San Mateo. Ya era una negra libre, pero seguía allí porque, o sea, ¿para dónde más se vaya una mujer, una esclava libre? Se quedó allí en la hacienda de sus antiguos amos. E incluso el relato de Briceño dice que la tipa estaba ahí cuidada como una reliquia. Coño, pero es que, claro, o sea, estamos hablando de una mujer de 110 años. Coño, es una reliquia. Claro, es una reliquia y está hablando de, coño, de Matea, ¿vale? Que testigo de todo la eso. La entrevista es muy buena, honestamente. Incluso incluye un retrato que le hizo un dibujante que llevó el periodista. Pero, entre otras cosas, digamos a lo importante, ahí le pregunta el periodista si ella estuvo en algún combate. Y ella dice que, efectivamente, estuve en la pelea de San Mateo con el niño Ricaurte. También le pregunta, ¿en dónde está usted en San Mateo? Le dice Matea Bolívar, en el trapiche, cuando los españoles bajaban el cerro. El niño Ricaurte mandó seguir la gente y fue a la cocina. Le pidió un tizón de candela a Doña Petrona y nos mandó a salir por el solar. ¿Usted vio qué hizo Ricaurte? Subió a mirar dónde estaba la polvorera. ¿A dónde se fueron ustedes? Cuando corrimos por el pueblo donde estaban peleando, estalló el trapiche y nosotros nos metimos en la iglesia. ¿Qué dijo Bolívar? Yo no oí conversar a mi amo porque nosotros no nos metíamos en las cosas de los blancos. Claramente era una mujer que venía de ser esclava por la forma como se refería a su antiguo amo. Claro. Y también dice lo siguiente. ¿Para qué le dio fuego a Ricaurte la pólvora? Pues para defenderse y defender a los demás. Mira, este es un testimonio más creíble. O sea, es una mujer que se sabe que estaba allí. Hay testigos suficientes que dicen que ella estaba allí. O sea, una esclava de casa. Estaba en el trapiche. Vio eso, o sea, dio los detalles. O sea, dice quién era. O sea, quién le dio el tizón. Se dio otra esclava llamada Petrona. El carajo agarró el tizón, se fue corriendo, dijo a todo mundo que saliera. O sea, es tal cual lo que uno ve en otros relatos. Es decir, no hay manera ahí. O sea, yo le creo más a Mateo Bolívar a sus 110 años con esa lucidez que le queda contándote eso. O sea, una mujer que no sabía probablemente ni leer todavía y se acordaba de esos detalles. Mira, yo le creo más a ella que a claro. Perú de la gente que no estaba ahí ni de vaina. Además del de Matea, hay otros relatos y hay otras cosas que comprueban o que pueden rebatir esto que escribe allí Perú de la Croa. Por ejemplo, están en las memorias de Simón Bolívar, de Tomás Cipriano Mosquera, que lo mencionamos en el episodio de Córdoba. Él dice que Bolívar le preguntó, una vez reunidos, Bolívar les preguntaba que si en la historia existía o había pasado algo similar a lo de Ricaurte. Tal sacrificio para defender al ejército, a la república y a él mismo. Entonces eso ve ahí, coño, el tipo tiene como un respeto con eso. También está el relato, bueno, de José Félix Blanco, que lo mencionaba hace rato, que estaba recogiendo los documentos y todo esto. Y está uno importantísimo, que es de el mayor general Antonio Muñoz Tebar. ¿Por qué importantísimo? Porque este señor es el que hace el parte de guerra del 25 de marzo de 1814. O sea, este señor es el que hace el relato de qué pasó ese día. Y ahí comenta él exactamente que la pérdida del enemigo ha sido inmensa, pues sin contar los dispersos, han tenido más de 800 hombres entre muertos y heridos. La nuestra no pasa de 90 entre muertos y heridos. De los primeros lo han sido el capitán de la Unión Ricaurte, que hizo solo frente al enemigo en nuestra ala izquierda y que rodeado por todas partes, no pudiendo salvar los pertrechos, los incendió y voló con ellos. Exacto. O sea, tenemos ya ¿cuántos? 3 testimonios cruzados que dicen lo mismo, para que pruebe la cruz salga de Cisa. Bueno, ni siquiera pruebe la cruz. Seguramente el que intervino ese documento que tenía pruebe la cruz salga con ese Invenflis. No, y tengo algo más. Hay otro testimonio que dice que Ricaurte, al quedarse solo, no solamente es que esperó que las tropas de Morales se acercaron, sino que los que los vio cerca, se dice que hizo un grito que años después, un prócer importante de la ciudad de Guarenas tomaría como suyo. John Guerrero, panas. John Guerrero supo lo que dijo Ricaurte al momento de leer San Mateo. Mira, teniendo ese relato de este prócer, ¿qué más quieren ustedes? Que no, que el diario... No, que yo lo llegue el diario de Bucaramanga, hermano. Cállate, vale. John tiene la razón. Tú le vas a porfiar a John. Entonces, bueno, por ahí también tenemos el relato de Baby Rasta, que dijo una fuerte explosión, bom, bom, blan. Eso también es otro relato que hay por ahí. No, y también en el grupo Nietzsche. Reventamos, estamos que reventamos. Ve, hay demasiados relatos que confirman que el capitán Ricaurte en efecto fue y se estalló. Entonces, bueno, esto es lo que con el diario de Bucaramanga. Ahí hicimos un inciso con eso explicando más o menos la historia del asunto, porque cae aquí en el tema de que es real lo que dicen. Bueno, ahí tienen, incluso por ahí en Google pueden encontrar el libro de la crítica histórica sobre el diario de Bucaramanga para que abunden sobre ese asunto y que es mentira y que es verdad. Pero sobre Ricaurte, ahí tenemos todos estos testimonios autorizados, sobre todo los últimos. Sí, sí. Pero no queda esto solamente de Ricaurte, porque... O sea, hay muchos homenajes que le han hecho a él posterior a su muerte. Por ejemplo, en Venezuela hay un municipio de Ricaurte en Cojedes. Ah, ¿qué tal? No sabía también, eso. También, tú debes saber, porque en Upata hay una calle Ricaurte. Ajá, mira. Igualmente en San Mateo, donde él falleció, que San Mateo ahora la hacienda, es un museo militar. Lástima que nunca fui. Pero allí hay una estatua en su honor. O sea, una estatua que es él haciendo el disparo al polvorín. Pero el homenaje importante que yo siento que hay a él está en Colombia, porque hay una casa en Colombia, ahí en la Candelaria, en pleno centro de Bogotá, que es la que era la última residencia de Ricaurte antes de irse de Colombia, o sea, su última casa conocida, su última lugar de residencia documentado. Eso es ahora el Museo Militar de Colombia. Y en esa casa, aparte que el museo es bellísimo, o sea, yo ahí gozo una bola, pinto la cantidad de armas que tienen allí, armas, estatuas, etcétera. En esta casa está una placa que dice claramente que en este sitio es donde partió Ricaurte hacia hacer la campaña admirable antes de inmolarse por la patria en San Mateo. O sea, está esa placa ahí en toda la entrada. Incluso, voy a ver si coloco la placa que... Bueno, le digo a la gente de producción, coloque aquí la placa, le paso la foto, para que la vean nuestros queridos oyentes en el video de YouTube, para que vean que no es invento mío. Efectivamente, esa casa está allí. Y bueno, si están en Bogotá, yo recomiendo en alta que vayan para allá a visitar esta casa, porque es de verdad una cosa que vale la pena. O sea, yo disfruté mucho de esa visita allí. A ver, Banao, ¿y qué te...? Dime que tú aprendiste de Ricaurte. Ricaurte es un tipo que deja unas enseñanzas buenas. Bueno, también nos deja otra cosa, que es que podemos hacerle otro tributo a este patriota, que es lo siguiente, que cuando tú conozcas a una bella... Bueno, ni siquiera la conozcas, sino que cuando tengas una confianza alta con una bella dama, a la que quieras hacerle un piropo, tú puedes decirle lo siguiente. Siempre que sea consensuado, panas, recuerden, como dirían los balleneteros, consentimiento. Exacto. Le puedes decir a esta bella dama, mami, tu pillo es Ricaurte, porque tú lo que estás es explotada. Y después de esto te puedes lanzar unos datos elmerianos, otras cosas históricas, esa jeva explotada como Ricaurte, para decir por lo menos rescatas una sonrisa y panadería. Ahí está, bro, ve, Ricaurte nos deja esta gran composición de la poesía contemporánea y latinoamericana que acaba de soltar Javier en este momento sobre Ricaurte. Y bueno, estas son las enseñanzas que nos deja este prócer y que además nos enseña, mano, con Ricaurte, hay que ir más allá. Oye, Ricaurte se explotó, oye, pero el diario de Bucaramanga dice esto, oye, pero hay que revisar qué pasó con este libro, de dónde sale esto y por qué. Y ahí está también para dentro de la lucha por la independencia, lo que comentamos hace un rato, que fue el tipo que además compartió esta visión, se dio cuenta que había un enemigo en común, que había una causa en común, digamos, no vamos a decir un enemigo, que había una causa en común que había que librar allá o acá de la misma manera y que terminó siendo así. Entonces, bueno, así viene, bueno, además de todos estos relatos increíbles como el de Baby Rasta y el grupo Nietzsche. Entonces, y más importante, el Jump Guerrero. No olvidemos a Jump, nuestro prócer de Guarenas. Mire, le voy a decir aquí, cuando ustedes estén hablando por ahí de Ricaurte o algo, y ustedes le vengan a citar el diario de Bucaramanga, ustedes le citan a Jump. Mira, el verdadero relato lo tiene este tipo y pones ahí, de una. Así que, bueno, esperamos que haya sido de su agrado este episodio y que, bueno, aquí cerramos el ciclo de próceres colombianos. Por ahí nos pidieron a Nariño, pero recordemos que este ciclo estamos haciendo que fueron estos panas colombianos, esta tropa neogranadina que vino hacia acá acompañando a Bolívar. Pero bueno, no quita que posteriormente quizás toquemos ese temita por ahí. Sí, por ahí viene. Pronto, pero vendrá porque persona interesantísimo. Pero también les queda, recuerden que si les gustó esto, denle like aquí si están en el canal de Daniela Farías en YouTube. También, si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos, a sus bellas damas, a todos esos panas, porque el apoyo es importante. Recuerden que estamos en todas las plataformas, sea en Spotify, en iVoox, en Anchor. Todo eso estamos. O sea, estamos... Si pudiésemos estar en la radio en Venezuela, estaríamos. Pero por ahora estamos en donde se pueda. Y... Así mismo. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, como siempre, recuerden que nos pueden escuchar, así como dijo Javier, en todas las plataformas digitales. Y también elcoritohistórico.com. Ahí te puedes vacilar todos los episodios completo. Es importante, si nos quieres apoyar, bueno, eso, que lo compartas, hermano, que lo rotes, que lo único que tú rotes no tiene que ser ese porro, rote el corrito histórico también, pan, róteselo a tus panas, y bueno, recomienda por ahí a toda esa gente que le guste la historia. También recuerda que en las referencias vas a encontrar la bibliografía que usamos y en qué nos basamos para contar todo esto, y bueno, probablemente lo encuentres también ahí en internet para que sigas abundando. Eso es correcto, panas, pero... Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de Antonio Ricaurte, el último prócer de nuestro ciclo de patriotas colombianos. Me quité ya.